FM 99.7, Che Barracas. La Policía Metropolitana reprimió a vecinas y vecinos de Villa 31. Ayer por la mañana, familias de la Villa 31 bis fueron reprimidas con camiones y hidrantes por efectivos de la Policía Metropolitana cuando se manifestaban en la autopista Ilia en reclamo de soluciones al corte de energía eléctrica que padecen desde hace un día. El domingo se realizarán elecciones en el barrio de La Carbonilla. Se votará la junta vecinal, que está compuesta por 5 miembros y además un cuerpo de delegados de 9 representantes. Son 759 votantes en el padrón y dos listas, la 28J y la 54K. El acto eleccionario se realizará este domingo, 8 de junio, de 9 a 17 horas en la escuela número 10, República del Ecuador, Espinosa, al 2500. Padres de alumnos que concurren a la escuela número 8, Carlos del Pena, del barrio de Catarina Sur, denunciaron la caída de un ventanal que da al aula de primer grado. Fue durante la madrugada y advirtieron que la falta de mantenimiento de edilicio persiste desde 2008. La escuela número 8, Carlos del Pena, está ubicada en la calle Brown Méndez 260, del barrio de Catalinas, y sus 1.100 alumnos concurren a los niveles inicial, jardín de infantes y escuela primaria, además de una escuela de música. Trabajadores de la alimentación exigen paritarias. Ayer, frente a la sede de la Federación y a la del gremio que los nuclea, reclamaron mejoras de condiciones salariales, además se solidarizaron con otros trabajadores despedidos. Un puente unirá el barrio de La Boca con Avellaneda. La legislatura ratificó ayer el acuerdo de entendimiento con la Municipalidad de Avellaneda para la construcción del nuevo cruce vial sobre el riachuelo denominado Puente Roca Patricios. El largo total será de 124.6 metros y permitirá la navegación, por lo que tendrá un tramo móvil. Colocarán una placa en homenaje a Mariano Ferreira. La legislatura aprobó ayer un proyecto para la colocación de una placa en la esquina ubicada en Pedro Luján y Pedriel, en el barrio de Barracas, en homenaje al militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. La iniciativa fue impulsada por su hermano, Pablo, integrante del Interbloque del Frente para la Victoria. Ferreira fue asesinado en octubre del 2010 en Barracas, cuando acompañaba junto a su partido a trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca, que reclamaban su pase a planta permanente y fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria. Vecinos de Once rechazan la construcción de un microestadio para 18.000 personas. La asociación Buenos Vecinos de Once aseguró que los beneficios no serán para los vecinos y que es un terreno valuado en 28 millones de dólares, en el que la empresa privada dedica a la producción de espectáculos musicales, planea construir un microestadio que es una violación al Código de Planeamiento Urbano. Organizaciones sociales salen a la calle nuevamente en la provincia de Buenos Aires. Hoy las organizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras cooperativistas desocupados y precarizados que protagonizaron el pasado martes 27 una jornada de lucha en La Plata realizarán una jornada de corte en el puente Pueyrredón y autopista Buenos Aires-La Plata y Mar del Plata ante la respuesta negativa del gobierno provincial a sus reclamos, falta de alimentos para los comedores populares y escolares, desocupación, precarización, despedidos y suspensiones laborales. La Plata, fuerte reclamo salarial en Gobernación. Los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría General de la Gobernación cortaron hoy la esquina de 7 y 50 ante la falta de respuestas al pedido de bonificación salarial para el sector que vienen reclamando desde el año pasado. Tenemos a cargo 8 secretarías del Estado y somos más de 500 trabajadores que hemos visto multiplicadas nuestras tareas por 7 y percibido salarios realmente muy bajos, explicaron los integrantes de la Junta Interna de ATE. Chaco, diputados evaluarán juicio político y destitución de Vasilev Ivanov. Tras la brutal represión del miércoles 4, la multisectorial contra el ajuste, la entrega y la represión, junto a otras organizaciones, se movilizaron y se reunieron con diputados para exigir juicio político y destitución del gobernador Vasilev Ivanov. Los diputados evaluarán el pedido y propondrán una mesa de diálogo. FM 99.7, Che Barracas.